Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Escuelas de gestión cooperativa de esta capital reclaman igual trato que otras de gestión social, como las confesionales o las privadas. Las cooperativas están comprendidas en la Ley de Financiamiento Educativo. Sin embargo, eso no se está cumpliendo para el caso de las dos instituciones de gestión asociativa que funcionan en nuestra provincia. Así lo expresó Guadalupe Ferreira, presidenta de la cooperativa que sostiene al Instituto Pestalozzi, quien ayer visitó Radio El Tala para comentar la situación que están atravesando. Ya hemos hablado con el ministro, hemos hablado con secretario, anduvimos por todos lados y no hemos encontrado respuesta. Se cierran en la respuesta de que lo que la ley dice no es así. Ellos dicen, bueno, les podemos ayudar con esto. Y hay una ley que no se está cumpliendo. Hay una ley en donde dice que hay una responsabilidad y que esto se manda para todas las escuelas porque nosotros hacemos un relevamiento que la provincia necesita para acceder a ese presupuesto. Entonces nosotros estamos dentro del presupuesto. Si tienes cuña, te aumentamos y si no, no. O sea, la verdad es desgastante y me da pena tener que decir esto, pero no tengo una respuesta clara ni tampoco quiero decir algo que no es, porque no hay solución. Hay instituciones que tienen aún más un subsidio mayor, son escuelas con fin de lucro. Nosotros no. Y no nos están mirando de la misma forma que el resto de las otras escuelas. Desde La Rioja, reportó para el informativo Farco Alejandro Romero del Tala Comunicación Popular.